Hola, ¿qué tal? Estamos en Escuela Sabática Universitaria. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lady Anair Jiménez Flores, soy del estado de Zacatecas y estudio el cuarto año en la carrera de Ciencias Sociales. Una vez más, gracias por estar aquí en la transmisión. Y bien, estamos ya en la lección número 8, donde aprenderemos lecciones acerca de la humildad y de la sabiduría que viene de parte de Dios. También recuerden visitarnos en nuestra página de internet escuelasabaticauniversitaria.org, donde tendrán un aspecto más amplio, un panorama más amplio de lo que es nuestras lecciones de escuela sabática. Gracias por acompañarnos y comenzamos. Humillaos delante del Señor y Él nos exaltará. Santiago 4:10. Este es el texto clave de la lección de Escuela Sabática de esta semana, donde ustedes pudieron aprender grandes lecciones que sin duda serán de provecho para nuestra vida cristiana. El título de esta lección es La humildad de la sabiduría divina. Y bien, para este repaso de lección, me siento feliz porque mis amigos me acompañan. Vamos a pedir que ellos se presenten. Mi nombre es Jonathan Alberto Hermas Salazar, soy licenciado en teología y es un gusto poder estar aquí apoyando la lección. Hola, mi nombre es Liz Oviedo, estudio la licenciatura de nutrición y es un gusto estar aquí. Hola, mi nombre es Margie Kimbay, estudio medicina, soy de Colombia y es un gusto servir de esta manera al Señor. Ok, gracias chicos por estar aquí. ¿Y qué les parece si para comenzar nos dirigen en una oración? Así es, les invito a inclinar el rostro para orar. Padre, te damos gracias porque nos permites estudiar de tu palabra. Te pedimos que nos acompañes durante este momento, que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar, Señor, y que podamos escudriñar sabiamente tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La introducción de la lección nos abre el panorama y nos muestra un ejemplo de cómo cuando está en un empleo o cuando alguien está en un empleo, la aspiración es pues llegar a un puesto más alto, ¿no? Adquirir un puesto más alto y por lo tanto más dinero. Y a veces cuando no estamos en el puesto que queremos, pues mostramos nuestra inconformidad para poder llegar ahí. No, que yo no estoy de acuerdo en esto, que en esto sí estoy de acuerdo. Yo creo que lo mejor, bueno, a eso aspiramos, pero será con el fin de servir o con el fin de tener una ganancia económica. Muchas veces cuando queremos aspirar a algo, lo que hacemos es pasar por encima de las personas. Hacemos lo que sea, una rivalidad, fomentamos el chisme, fomentamos diferentes cosas, pero nuestra meta muchas veces es pasar y llegar hasta la meta, no importa lo que tengamos que hacer. Ok, y eso es lo que nos muestra pues la introducción, ¿no?, de esta lección. Ahora, ¿qué diferencia existe entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de la que nos habla la Biblia, de la que nos habla también la lección? ¿Qué diferencia hay entre estas dos sabidurías? Bueno, solo en resumen, creo yo que en toda la lección se repite el concepto de la sabiduría divina es un poquito más abarcante que la sabiduría del mundo, ¿no? La sabiduría del mundo solamente piensa, como decía ella, en uno mismo, en el éxito de uno mismo, en el obtener beneficios. Pero la sabiduría de Dios no solamente lleva a un conocimiento, sino a una actuación. O sea, genera un comportamiento en la persona. Entonces va a un estilo de vida, por así decirlo. Siento yo que esa es una de las cosas que se estuvo repitiendo y que tu conocimiento, la sabiduría de Dios se representa en la conducta de una persona. Yo quiero poner un ejemplo acerca de la sabiduría del mundo y la sabiduría celestial. Lo que nos dice el mundo siempre es preocúpate. Y por ejemplo, yo como estudiante de medicina, siempre es preocúpate por tus notas, preocúpate por pagar, preocúpate por eso. Pero la sabiduría celestial nos dice en su palabra es no te preocupes por vuestra vida. Entonces vemos un contraste de que siempre la sabiduría mundana nos lleva para una dirección y la sabiduría celestial nos lleva para otra. Okay, como algo más trascendente, ¿no? Así es. Dejar el yo en un, en un lado. Ok, ¿de qué modo la cruz es la máxima defensa contra el orgullo? O ¿cómo podemos, un ejemplo donde mostremos el orgullo? Pues se podría decir, ¿qué cosas malas nos atrae para nuestra vida cristiana? ¿Cosas negativas? El orgullo. Bueno, creo yo que una de las cosas que se estuvo recalcando también en esta lección fue el hecho de que en Santiago se hace, o sea, claro, el ejemplo de que necesitamos olvidarnos de nosotros. O sea, nosotros no tenemos, por así decirlo, ningún mérito. Entonces, incluso en la lección viene una frase, ¿no? Que cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad es cuando llegamos a estar bajo la gracia divina. O sea, el hecho de que nos olvidemos o reconozcamos que nosotros no tenemos, o sea, ningún mérito, por así decirlo, para ser salvos, pues entonces llegamos a reconocer que no, o sea, que nosotros, que solamente a través de Dios podemos ser salvos, ¿no? Entonces es ahí donde entra la cruz. O sea, no, eso no soy yo, sino Él. Uh-huh. Okay. Y una historia bíblica o algún personaje que ustedes recuerden que mostró el orgullo y que le llevó a una situación pues no tan buena en su vida. ¿Recuerdan algún personaje que el orgullo lo llevó a un camino no bueno? ¿Alguien, bueno, una persona? Pues podemos recordar muchos ejemplos. Hay varios ejemplos en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el más típico fue Judas. Bueno, creo yo, ¿no? Es uno de los más que sabía quién, o sea, tenía presente quién era Jesús, pero de una u otra manera su intento por obtener beneficios o él decía, o sea, en vez de utilizar a Jesús como un medio de salvación, lo utilizaba como un medio de ganancia, ¿no? Entonces, siento yo que él también perdió ese enfoque y hasta cierto punto por creerse como discípulo, pues se creía más privilegiado, ¿no? Creo yo. Puede ser, entre otros, ¿no? O sea, se pueden nombrar muchos. Absalón es otro de los personajes también con este problema. Y bien, voy a pedirles que busques en Santiago 4, versículo 2, Margie, y tú lees, por favor, el versículo 3, Santiago 4, 2 y versículo 3. Ok. En Santiago 4, 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis, de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. El versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ok, ahora, ¿qué deseos pecaminosos nos muestra Santiago en estos versículos? ¿Cuáles logran detectar ustedes? Ustedes también que están en casa, busquen ahí en su Biblia y vamos a detectar esos deseos pecaminosos que Santiago nos quiere dar. Pues, a mostrar aquí. Primeramente, codiciar. O sea, no lo tengo, yo lo veo, observo y lo quiero. También se menciona de matar. O sea, no te interesa la demás persona, la situación, sino que con tal de obtenerlo, vas a matar sin límite. Y la envidia también es uno de los factores como personas que a veces, mira, aquel persona tiene otra cosa, él es más inteligente, él le va bien, o por qué, y yo por qué no, empezamos a tener envidia en vez de preocuparnos por nosotros mismos en qué estamos mal o mejorar. También menciona que... Bueno, algo que menciona también es acerca de nuestros deleites. Es como una palabra clave de que siempre vamos a estar, nuestra tendencia es lo que yo quiero y no lo que los demás quieran. Aquí una cosa que me llama la atención que dice pedís y no recibís. O sea, a veces cuando pedimos es en forma de pedir hacia el bienestar, no siempre, oh Señor, pido para mí, para, como mencionábamos, sobrepasar a los demás y que no me interesa. Es una forma de pedir, pero a la vez ayudando, o sea, abrirnos hacia los demás. Yo quiero dar un enfoque aquí de que dice pedís mal. Y muchos, a nosotros todos nos ha pasado de que, Señor, ¿por qué no contestas mis oraciones? ¿Por qué no me...? Yo siempre oro por esto, oro por lo otro, y no me contestas. Entonces creo que nuestra oración debería ser, Señor, enséñame a orar. Porque aquí no lo dice, estamos pidiendo mal, estamos orando mal. Muy bien. Ahora, ya leímos estos versículos y Santiago nos muestra algunos de los deseos pecaminosos que como humanos sí vamos a tener y tenemos, pero ahí está donde mostramos a quién en realidad servimos, ¿no? Bien, ¿qué hay en ti que te haga digno de salvación? ¿O que te hace digno de salvación? ¿Hay algo que te hace digno de salvación? Si nos ponemos a pensar realmente, pues no. O sea, realmente no. De una u otra manera siempre llegamos a por así decirlo, por la ley, pues llegamos a cometer errores, ¿no? Entonces no hay algo que nos justifique, por así decirlo, en algún sentido. Entonces no tenemos nada que nos pueda salvar. Pero volviendo al tema, hay una frase de un autor que se cita en la lección que dice eso, o sea, sino hasta que reconocemos nuestra necesidad, que es cuando podemos entrar, como lo dije ahorita, en la gracia de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos eso, o sea, no tenemos ningún privilegio por nosotros mismos para poder llegar ante la presencia de Dios. Pero no tenemos ningún privilegio, dijiste. O sea, el privilegio sería solamente, o sea, a través de la gracia de Dios, ¿no? Pero no por nosotros. O sea, no es que yo haya hecho, sino es que alguien hizo por mí y lo reconozco a él como el único, pues, que me puede llevar a la presencia de Dios, pues. Y que por amor lo hizo, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que en la iglesia que dice conocer a Cristo y que afirma que lleva los principios de acuerdo a lo que dice la Biblia, etcétera, surge el problema del orgullo, de la rivalidad entre dirigentes, entre hermanos, porque esto se da, sin duda, en todos los lugares, pero en nuestra iglesia, en la iglesia que dice conocer a Cristo, ¿creen que se dé esto y de qué manera se puede dar esto? ¿Cómo creen ustedes? Bueno, yo siento que sí se da porque hay diferentes cargos, ¿no? Y como seres humanos que somos pecaminosos, a veces empieza esa envidia. ¿Por qué el hermano tiene tal cargo? ¿Por qué el hermano si yo también puedo? ¿O por qué esa envidia? Entonces tenemos que recordar que somos como seres humanos pecaminosos. Lo que tenemos que hacer en la iglesia es un cargo de lo mejor, dar hacia Dios. No es un cargo donde vamos a hacerlo por orgullo, mírenme, a mí me pusieron, sino un cargo donde es para servir, es su servicio. Es la palabra clave, ¿no? Servicio. Esto se ve desde los tiempos de los discípulos, ¿cierto? La iglesia estaba comenzando y estas rivalidades ya estaban presentes. Entonces, ¿cómo podemos combatir este problema? ¿Nosotros o empezamos por nosotros mismos? ¿El trabajo en nosotros o en los demás? ¿Qué es lo que podemos...? Pues claramente el trabajo tiene que ser personal, ¿no? Bien dice el dicho, o sea, si quieres que el mundo cambie, pues tienes que empezar el cambio por ti mismo, ¿no? Porque uno no lo puede cambiar, pero si uno empieza, uno puede dar un ejemplo. Entonces, el cambio debe de ser, también debe de ser, o sea, de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, primero tienes que cambiar tu actitud. Porque si puedes, uno puede, como decían en la introducción, o sea, uno por verse bien o quedar en los puestos más altos o llegar a la cumbre, puede llegar a pisotear sin que le importe. Pero cuando uno cambia la actitud, las personas, o sea, ven esa, o sea, ¿cómo se dice? Ven un cambio, no solamente en una forma, o sea, en palabras, por así decirlo, sino también en quién eres. Es algo general, no es algo solamente... Muy bien. Ok, ahora sí puede haber un cambio, ¿no? Claro. Comenzando de ti y después sigue por añadidura, se podría decir, el cambio en los demás. Ahora los voy a invitar a buscar en Santiago 4:10. Ustedes que están en casa, por favor, también busquen en Santiago 4:10. Pero lo vamos a leer, ustedes lo leen en casa y regresando de esta pausa vamos a comentarlo. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. Vive la experiencia. Regresamos a Escuela Sabática Universitaria. Recuerden visitarnos en nuestra página de internet escuelasabaticauniversitaria.org. Déjenos sus comentarios, sus preguntas y estaremos prestos a responderles. Muy bien, retomando, el versículo, Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos, humillarse. ¿Qué es humillarse? Bueno, vemos que en la Biblia la mayor parte, muchas palabras es humillarse, pero uno de los contextos mundanos, o sea, de la parte fuera de la iglesia, es humillarse no viene con nosotros, o sea, no queremos rendirnos, no queremos humillarnos, siempre queremos ganar, siempre queremos triunfo, siempre queremos que nos exalten, pero humillarse no, y lo que olvidamos muchas veces nosotros es que humillarse es el corazón de la adoración. De allí viene el secreto de nuestra adoración hacia el Señor. Okay. ¿Será que humillarse es darse de golpes? Yo, aquí estoy, Señor, soy la mala. ¿Y ahí? No, el sentimiento de penitencia no es una humillación. Eso es como hasta cierto punto de degradarse a sí mismo, ¿no? Como no tenerse valor. Y el humillarse es, o sea, uno reconoce que tiene un valor, pero por eso... Pero hay alguien sobre ti, ¿no? Exacto. Entonces, en ese caso, aquí dice, humíllate ¿ante quién? Ante Dios. Porque aquí reconoces, como lo dijimos desde un principio, o sea, que solamente es Él el que está haciendo todo para que tú tengas un privilegio mayor, que es la salvación. Sí, entonces, yo quiero dar un ejemplo, así como nosotros que somos estudiantes, nosotros llegamos a la universidad para prepararnos. Okay, lo que queremos es tener unas buenas calificaciones, ser los mejores y llegar a ser, prepararnos para servir. Entonces, en el momento sabemos que durante el estudio hay complicaciones. Hay momentos donde decimos, wow, esta materia realmente no está... No es lo que esperamos. Exactamente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar y acercarnos a Dios y decir, Dios, sinceramente, la inteligencia... pues la quiero, pero quiero más que eso, quiero la sabiduría. ¿Por qué? Porque realmente yo sola no voy a poder. Necesito de ti. Voy delante de Él a humillarme, a saber que Él está con nosotros y que yo sola no voy a poder. Y sabes, a mí me pasó. En Colombia no es prepa, es bachillerato. Entonces, durante todo mi bachillerato siempre tuve las buenas calificaciones. Siempre fui el número uno, la número dos. Llegué aquí y dije, pues no tiene que cambiar, yo soy inteligente, yo puedo y todo. Pero todo cambia hasta que llegas a medicina. Entonces dije, pues yo estudio, yo puedo. Y ya fue cuando empecé con mis primeros exámenes y empecé a reprobar. Desde que empecé a la número uno en el bachillerato, aquí ya empecé a ser una de las peores. Y fue donde tuve que humillarme y decir, okay, no es mi inteligencia, no es mi estudio... Ayúdame, Señor, ya dependo de tu sabiduría y que me des inteligencia. De hecho, hay algo que me gusta mucho en 1 Corintios 1, se habla mucho sobre este asunto, que sabemos qué es lo que es la inteligencia o la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. En este asunto habla de cómo hoy en día, o sea, existe la competencia, y por lo menos yo lo veo en mi escuela, donde todos decimos, no, es que tal persona me dio clases, y no, es que a mí en mi escuela me dio tal persona clases, así que y empezamos a decir quién nos dio clases, y no está mal, son personas capacitadas, ¿no? Pero a fin de cuentas nos estamos preparando para un mismo fin. Y todos queremos ser siempre el mejor. Y en 1 Corintios 1 me gusta un versículo que dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza humana. Me gusta porque muchas veces nosotros se nos olvida que no se trata de las capacidades que tenemos. O sea, está bien, Dios te da capacidades, pero se trata más de lo que Dios puede hacer si tú lo permites, ¿no? Entonces la sabiduría de Dios, como lo decíamos, no es del vanagloriarse uno mismo, sino el darle la honra a Él porque Él te ha dado tantas capacidades para hacer cosas por Él, ¿no? Que es el servicio, lo que hemos estado viendo, el reconocer, el humillarnos y reconocer que solamente Él es el que nos puede salvar y, o sea, muchas cosas más, ¿no? Pero solamente Él. La palabra clave, pues, es reconocer lo que Él es el dador de lo que tenemos, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cómo aprendemos a humillarnos ante Dios? Ya sabemos qué es humillarse, ¿sí? Pero ¿cómo aprendemos a humillarnos ante Dios? Bueno, solo un comentario. Recordemos en la Biblia que existe la historia de Marta y María, donde Jesús empieza a predicar, empieza a hablar, y María viene a sus pies. Entonces Marta, preocupada con los afanes del quehacer y de algunas otras cosas, viene a Jesús y le dice, oye, regaña a María, porque pues no me está ayudando, ¿no? Entonces, de buenas a primeras le dice Jesús, te afanas demasiado sobre las cosas que no son trascendentales, que es lo que hacemos hoy, ¿no? Y dice, pero María eligió lo mejor, que es que el estar a los pies de Cristo, que es a lo que nos lleva la humildad, o sea, es a lo que nos lleva esa transformación, ese conocimiento. Ese conocimiento nos lleva a la humildad. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es el acercarnos a Dios. El acercarnos a Dios nos va a ayudar a cambiar nuestra perspectiva de las cosas y nos va a ayudar a tratar de dar un paso más, ¿no? De lo que, por así decirlo, la gente en común o hoy en día se nos ofrece, que es solamente la competencia, el buscar el éxito de uno mismo, sino ir un poquito más allá. Una de las palabras o algo clave de la humillación es abandonar el yo, o sea, quitar un poquito la vista de mis necesidades, de lo que yo necesito de todo, y mejor abrirse un poquito al panorama de las necesidades de los demás. Y eso me pasó durante estos días. Hace unos días estuve enferma, tuve un problema gástrico, y recuerdo que venía caminando y quejándome, Señor, estoy enferma, estoy lejos de mi casa, llevo 2 años lejos de mi casa, ya no puedo más. Y recuerdo que en esos días estaba lloviendo aquí en Montemorelos, y recuerdo que venían una pareja, un muchacho en una silla de ruedas y una señora, porque había llovido mucho en su lugar y aquí la habían utilizado como algo de albergue, y venían en una situación muy mal, se venían mojando, y fue donde yo abrí mi panorama y dije, Hay gente que tiene mayor necesidad que yo y yo solamente me estoy centrando en mí, en mis necesidades. Entonces es quitar un poquito la vista en lo que yo necesito, en el yo. Ok, y poner los ojos en el prójimo, ¿no? También. Y ver cómo Cristo lo hizo. Él tuvo una vida de humildad. ¿Recuerdan algún ejemplo cuando él mostró humildad? Más bien yo creo que en todo mostró humildad. La humildad y el servicio. Los ejemplos, todos los milagros que él hizo, era humildad. Dejaba el yo a un lado y atendía la necesidad, ¿no? De la persona. Por ejemplo, yo siento que cuando uno quita su vista de sí, en sí mismo, y empieza a hacer cosas por los demás, hay una satisfacción diferente. Es un sentimiento que dices, wow, yo igual todos estamos en necesidad, pero esta persona que estoy ayudando, ves su sonrisa, ves su cambio y dices, Señor, realmente nos utiliza y podemos hacer este cambio, empezando con nosotros. Ok, y en la parte del jueves, en la lección, menciona algo importante que era cómo es que nosotros debemos arrepentirnos, porque para tener una humildad o para tener una humillación correcta genuina ante Dios, debemos, pues, pedir perdón por nuestros pecados, ¿no? ¿Y cómo es que debemos de pedir perdón de la manera correcta? Ahí mencionan 3 pasos. El primero, ¿alguien quiere mencionarlo? El primero que está ahí en la parte de abajo. Pues, el número... como lo dijimos, era el aproximarse a Dios, ¿no? El entonces, hasta cierta manera, ¿cómo te vas a aproximar a Dios, no? Paso número uno. Y de manera rápida, quiero comentar, una vez trabajando para obtener los recursos para pagar la escuela, estaba en Estados Unidos y yo me acuerdo que, pues, uno se fija en lo que hace. Entonces yo decía, bueno, me levanto temprano a hacer ejercicio, a estudiar mi Biblia, desayuno bien, me preparo, hago todo, alisto mi maleta para que me vaya bien. Y jamás podía vender los suficientes libros. O sea, a todos mis compañeros les iba bien económicamente y a mí, pues, no. Entonces llega un día en el que yo me solté a llorar con mi hermana. Y mi hermana era líder en ese entonces de nuestro grupo de trabajo. Y ella me dice, quizás estás viendo un enfoque, o sea, estás cambiando el enfoque, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estaba así como rindiéndome y le dije, o sea, Dios, muéstrame algo que me haga mantenerme aquí, si no, pues para comprar mi boleto y regresarme, porque ya me estoy rindiendo. Me recuerdo claramente que esa misma semana me fui a colportar y me estaba yendo tan mal que dije, bueno, Dios, creo que tú quieres que me vaya. Y al final de una calle vi una puerta, una luz prendida y pues digo, bueno, a lo mejor hay alguien. Se veía todo solo, pero me metí. Y ahí adentro una persona, yo dije, bueno, mínimo le voy a vender un libro. Así que hice una presentación de los libros que vendía y sin callarme, o sea, le presenté uno tras otro. Cuando vi que de repente, pues él abrió la puerta y me dijo, ¿qué fue lo que me dijiste? Entonces le volví a presentar todos los libros y me quedé con el libro que se llama Paz más allá de la tormenta. Un libro que se habla de cómo Dios actúa, ¿no?, en nuestro diario vivir. Y el Señor solamente sacó un bulto y me lo dio. Me dijo, toma, te quiero ayudar. Y pues yo lo guardé, dije, ¿quiere algún libro? Me dijo, no, dice, solo te quiero ayudar. Cuando lo abrieron, un billete de $100. Me regaló un billete de $100. Y le dije, ¿seguro que no quiere, se puede quedar con todo? Me dijo, no, dice, solamente te quiero ayudar. Entonces, o sea, yo creo que también, o sea, Dios te hace ver, o sea, tus enfoques, ¿no? Muchas veces como que te enfocas en algo que realmente no te está ayudando. Pero Dios llega el momento en que se muestre de una manera impresionante, ¿no? Y eso te ayuda a acercarte a Él, ¿no? Entonces, el paso uno para arrepentirnos de la manera correcta es acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. El paso número dos es limpiarnos las manos y purificar los corazones. El tres, lamentarnos y llorar por nuestras deficiencias y reconocer que necesitamos de Él. Estos son los tres pasos para el arrepentimiento. Gracias, chicos, por acompañarnos. Gracias a ustedes que nos siguen en casa también. Esperamos que sea de gran provecho estas enseñanzas y los esperamos la próxima semana en el repaso de esta lección. Dios les bendiga.